Hoy es el primer sermón dominical en esta nueva parroquia mía. Y en un primer sermón, ¿qué es lo que puede decir el pastor a sus fieles? Pues mirad, lo mismo que trataría de decir Jesús si estuviera aquí en este lugar, en este ambón, hablando. Lo mismo, porque mis intereses respecto a vosotros son los intereses de Jesús. Es decir, las almas y solo las almas. El interés que tiene Jesús en vosotros solo es vuestro espíritu eterno. Y eso es lo único que yo busco. Yo soy pastor de las almas. El médico cuidará del cuerpo. El alcalde cuidará del bien del pueblo en general. La policía cuidará de vuestra seguridad. Pero yo soy el que ha puesto el Señor, a través del obispo, a través de muchas razones, para cuidar de las almas. Y ese es mi único interés. Mi único interés. Todo lo demás, sea dicha la verdad, no es de mi competencia. Pero cumpliré yo bien mi trabajo si logro que las personas que son buenas sean todavía mejores. Que las personas que estén llenas de tristezas, de problemas, reciban la alegría de Dios y reciban la solución de Dios a todos los problemas, porque nadie quiere que esté atribulado. Si consigo que las personas que llevan un mal camino lo enderecen, todo eso será el haber hecho bien el trabajo. Ahora bien, ni siquiera Jesús logró convertir a todos. Él hizo su trabajo, pero lo único que nos pide Dios es que lo hagamos. Los resultados ya no dependen de nosotros. Ni el mismo Jesús logró convertir a todos los que estaban a su alrededor. Unos sí, otros no. Pero lo único que nos pide Dios es intentadlo. Intentadlo todos vosotros. Tratad de que las almas que están alejadas se acerquen. Tratad de que los que ahora no piensan para nada en Dios, para nada, de pronto oigan el mensaje y digan, pues es verdad, debería pensar en la otra vida, debería pensar en que me espera la eternidad. Esa es la labor del párroco. También el dar el perdón en nombre de Dios en el sacramento de la confesión, el dar la Santísima Eucaristía. En ese sentido, la Santísima Eucaristía no es un sacramento más, porque es Jesús mismo que está en esta iglesia. Jesús mismo que está en esta iglesia. Yo tengo que tratar de decir lo que diría Jesús. Pero Jesús está corporalmente en el sagrario. El mismo que caminó hace 2000 años por Palestina, que predicó, que... Y también me habla y os habla. Así que esta misión de ser párroco es una misión maravillosa, ¿eh? Siempre está muy por encima de las posibilidades de cualquier ser humano. Porque si se equivoca uno en otra materia, las repercusiones son en esta vida. Pero yo sé que el fruto de mi trabajo se verá en la eternidad. En la eternidad. Y habrá que ver el rostro de Dios cuando llegue el alma de cualquier pastor y le diga, qué bien que has llegado. ¿Por ti? Pues mira, esta persona cambió, este ahora es mucho mejor. Fíjate en todos estos que ya han muerto antes que tú. Son mucho más felices para siempre que si no hubieras hecho ese trabajo. Es el trabajo mejor que hay en el mundo en ese sentido. El mejor. Pero se trabaja en la fe, no vemos. No vemos sus frutos en la tierra. Aunque sí que es verdad que si todos los párrocos convirtieran, no digo a todos, pero a muchos en cada parroquia, el mundo entero cambiaría. El mundo entero se transformaría en una armonía. Todo el mundo se querría, no habría guerras, habría entendimiento, fidelidad en las familias, respeto de los hijos a los padres. Todo el mundo podría fiarse, porque sabría que todas las personas tienen una conciencia y que no les van a traicionar, ni mucho menos a robar, ni a mentir. Si todos los párrocos lograran esto, el mundo se transformaría en una balsa de aceite. Pero las fuerzas del bien y del mal están en lucha. Lo mismo que contamos con muchos aliados, los ángeles, contamos con los sacramentos, contamos con... También hay, pues, fuerzas en contra de esta misión de los pastores. Pues nada más. Acabo el sermón poniéndome en la protección de la Virgen María. Se ha dicho de paso, totalmente, de todas las imágenes de la Iglesia, las he estado mirando todas, una por una. La que más me gusta, os estaréis preguntando cuál, y hay muchas, la que más me gusta, la que más devoción me da, sin ninguna duda, es esta Virgen del Olivo. Porque su rostro es un rostro que inspira paz, que inspira bondad. Cualquiera que vaya a rezar, pues en ese rostro ya hay como una transmisión de comprensión, de decir, tranquilo, tranquilo. Su rostro es una predicación. Y toda ella está llena de símbolos. Está el manto azul, símbolo de la Virgen, el velo blanco, símbolo de la pureza, esta preciosa corona gótica, porque es reina. Cuando uno va con problemas, no se los está simplemente contando a un vecino, se los está contando a quien tiene todo el poder para resolverlo. Y uno va a la Virgen a contarle un problema y lo que nos da, la solución que nos da, la tiene en la mano. Es Jesús. La solución que nos da es Jesús. Y en el otro lado tiene un símbolo, una ramita de olivo. El olivo es el árbol del que se saca el aceite con el que se consagraba a los reyes y los profetas. Y actualmente se consagran los altares, las manos de los sacerdotes, los muros de los templos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el olivo en sus manos representa todos esos dones sagrados que Dios ha dejado en su Iglesia. Representa esa sacralidad. Y en ese sentido, creo que en sus dos manos tiene las dos soluciones a todos nuestros problemas, a todas nuestras dudas y consultas que tengamos. Jesús, ve a Jesús, y aquí tienes esto, es decir, busca la confesión, los sacramentos, todas esas cosas que Jesús ha dejado en la tierra en manos de la Iglesia. Así que, en fin, creo, yo en el asunto de las imágenes, cada uno tiene sus gustos personales. No me gusta cualquier imagen, rezo ante cualquier imagen, pero no me gustan cualquiera. Unas me gustan mucho, otras no tanto. Y de verdad que esta ha sido como si la hubiera hecho el artista para mí, porque es una imagen ante la que se reza muy, muy, muy bien. Se nota cuando una imagen ha sido hecha con fe y con cariño, y cuando ha sido hecha por hacer un encargo más, que le han encargado a alguien que hace caballos. Y esta imagen, de verdad, yo veo las manos de un auténtico creyente que quiso hacer algo que llevara a los hombres hacia la Virgen María. Así que os animo a que ante cualquier cosa que queráis preguntarle a Dios o pedirle ayuda, os pongáis delante de ella y le oréis con sencillez, como si con esos ojos dulcísimos os estuviera mirando en ese mismo instante. creo en un solo Dios, Padre.